Estamos en Plaza de Mayo con una inmensa bandera y mucha gente laburante aquí que viene a mostrar lo que hace. En horas más tempranas hubo gran jornada de trueque. La gran consigna que acompaña toda esta jornada es: murió el salario, empezó el trueque. Y estamos con dos compañeras que están acá con muchas máquinas de coser. ¿Por qué no nos cuentan qué es lo que hacen ustedes cotidianamente? Nosotros somos del FOL y hacemos un productivo de costura, que hacemos guardapolvos para el Estado. ¿Hacen guardapolvos? Sí, hacemos guardapolvos. ¿Hay alguna otra prenda? Porque por ahí vi algunas sí, otras. Sí, también hacemos cortinas, hacemos mochilas, delantales, más hacemos. Lo que nos piden, hacen pedidos y nosotros lo hacemos. ¿Y eso dónde lo desarrollan ustedes? ¿En qué lugar geográfico están? En Varela, está Florencio Varela. Florencio Varela. ¿Y vos cómo te llamás? Brisa. Estimada, bueno, ¿y por qué vinieron con las máquinas aquí a Plaza para de Mayo? Para demostrar que no solamente somos una cooperativa, un movimiento, sino que somos ¿cómo te puedo explicar? Somos algo que produce, que trabaja, que no solamente nos quedamos con un plan, sino que producimos para ganarnos nuestra plata. Y contanos, ¿mayoritariamente son compañeras las que participan? Sí, somos compañeras, mujeres y también hay hombres. ¿Y cómo se organizan? ¿Hay alguien que les enseñó? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaste vos como ser? Nos enseñó una compañera que también no tiene título, pero ella sabe mucho de costuras y nos enseña a todo el grupo. Nos estamos capacitando. Ahora van a dar más curso para capacitarnos mejor también. Y la gente, los productos que hacen ustedes, o sea, ¿los pueden colocar, los pueden vender? Sí, tranquilamente no. Bueno, ¿quieren agregarnos algo más? No, que venimos a mostrar que sabemos, que venimos a trabajar y que no nos llevamos nada de arriba. Exactamente. Eso está bien, eso es otro. Bueno, me llamo Axel, soy de Florencio Varela, queda en zona sur. Y bueno, esto es una producción de premoldeado. Nos dedicamos a hacer baldosones para patio, también para baldosones para gente no vidente, que se llama baldosa de alto tránsito, y después también hacemos cercos, poste para alambrado y en general eso. Hoy contanos, ¿y por qué estás hoy acá en Plaza de Mayo? Y estamos acá por la inflación que hay, no poder venderlo. Esto es más que nada una exhibición y también mostrarle a los medios que todas las movilizaciones no son como dicen la mayoría de los medios, que estamos demostrando también que acá se trabaja, tenemos, como puede ver, muchos productivos, no solamente está esto que es promoldeado, también hay herrería, textil, carpintería y también hay gastronomía. Bueno, ¿querés agregarnos algo más? No, está bien. Gracias. No, gracias a usted. Seguimos entonces en Plaza de Mayo, en esta jornada que se llama El Salario Muerto, Vuelve el Trueque. Es una jornada nacional de protesta que se está realizando en Plaza de Mayo, pero también en todas las capitales del país. Es una manifestación de los trabajadores y trabajadoras de los movimientos sociales que queremos visibilizar que la economía de los trabajadores está quebrada producto de la política económica, ¿no? Entonces, volvemos a una economía de supervivencia como en el 2001. Sí, ¿por qué no nos cuentas un poco, para que así se hagan la idea quienes no están acá, qué tipo de puestos hay y qué es lo que están mostrando ustedes? Durante la mañana se realizó un trueque con todo lo que trajeron los vecinos y ahora estamos realizando una exposición de toda la producción que realizamos los movimientos sociales, ¿no? Hemos traído la máquina de costura, estamos haciendo producción de hormigón, de baldosones, de intertrabados, están las ventanas de aluminio, la producción textil, la producción agrícola, porque han viajado compañeros de los distintos puntos de las provincias para mostrar lo que hacen. Sí, plantas también hemos visto. Sí, viveros y bueno, hay mucho trabajo de los movimientos sociales, pero entendemos que la situación es muy grave y el gobierno no escucha. O sea, nosotros decimos que el gobierno no está cumpliendo con la idea de que los últimos íbamos a ser los primeros, sino que los últimos seguimos siendo últimos. Hay 17 millones de pobres en la Argentina y la mitad de la niñez, por estadísticas reconocidas por el INDEC, está por debajo de la línea de pobreza. Los números hablan por sí solos. ¿Y cuál es la... qué dice la gente? ¿Cuál es el comentario de la gente en las poblaciones, en los lugares donde ustedes están? Bueno, mirá, el FOL está en zonas urbanas, pero en zonas rurales, muy olvidadas por el Estado en todo el país, y la situación es realmente crítica. No hay nadie que llegue a fin de mes con los ingresos de las cooperativas, y a pesar del enorme esfuerzo que hacen todos los trabajadores por poner en pie los emprendimientos productivos, las obras y demás, pero bueno, hay una función del Estado que es indelegable, que si no hay política pública para sacar adelante a una porción de la clase trabajadora que está excluida de todo tipo de derechos, es muy difícil que eso pueda suplirlo en las organizaciones sociales. Y por último, ¿qué le decís vos a toda esa cháchara que se dice que, bueno, los movimientos sociales están llenos de planeros y planeras que no quieren trabajar? Bueno, eso es parte de la campaña de estigmatización que culpa a los pobres de la pobreza, ¿no? Estamos acostumbrados a una campaña que es por parte del Estado, pero también por los medios de comunicación hegemónica, que en vez de discutir lo que hay que discutir, que son 17 millones de pobres y cómo esa gente vuelve al mercado formal de trabajo, se discute que una familia humilde tiene una ayuda social, que es muy mínima, que es insuficiente, pero que es un derecho adquirido de todos los trabajadores que están excluidos de mitad de los 90, ¿no? Exacto, que llegó para quedarse. Bueno, ¿querés agregarnos algo? Bueno, esperamos que el gobierno nacional reciba a las organizaciones sociales, porque en esta discusión lo de fondo es la puja distributiva. O sea, los que tienen todo quieren más, y eso es a costa de mayor pobreza y mayor exclusión para millones de argentinos. Así que eso es la discusión central que tiene, en nuestro parecer, la urgencia y que debe ocupar la agenda del Estado Nacional, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted.